ciudad de Reynosa, esta tragedia ha pasado. Por rencillas personales, Alfonso Cano han matado. Alfonso estaba en su casa, corriendo llega Fortino. Andaban en la parranda David, Peña y Ceferino. En una cantina estaban tomando copas de vino. Cuando estaban frente a frente, vengo a arreglar, Ceferino, lo que tenemos pendiente. Se salieron a la calle y sus pistolas sacaron. Ceferino cayó herido, varias balas le pegaron. En eso salió David con su pistola en la mano. De 10 certeros balazos le quitó la vida a Cano. El cuerpo de Alfonso Cano. Matamoros, Tamaulipas, y a 12 de diciembre, de Tamaulipas y Texas, de donde quiera hubo gente, vinieron a las carreras, al Tlahuanchal nuevamente. Ahí jugaron dos cuacos muy finos de cabo a rabo. Corrieron en 400 el oscuro con el zaino en dólares. Bajo un contrato firmado, oscuro y cuarto de milla, muy ligero y muy bonito, por ser su santo ese día, lo marcaban favorito, la gente al verlo decía que era el mentado Lupito. El zaino de Don Atejas, como el menso presentaron, cuando paseaban las bestias, las apuestas aumentaron, Ramón Martínez y el Palas, $15,000 casaron. No era menso mi Lupito, llegando a las 400, el menso sacaba el pico.